Soy Uchi. Soy Uchi. Soy Uchi. Soy Uchi. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuajos. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y tocuajos. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y tocuajos. Honatna haptlahagüetes, ischiknat uye. Blanco decía que éramos salvajes, no entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Este territorio es nuestro hogar. Seriedad de esta parte, estamos serias. Al principio se reían por todas, de repente seria. Sí, primero lo que escuchábamos, sí. Nació en Ekeke, el tema... Ekeko, perdón. Es que después del encuentro quedé toda con él. Ekeke. Aprendí nuevas cosas. Muy importantes. Ahí. Nació en Ekeko, el tema Tokwaj. Que está muy bien. No, se zarpa. ¿Qué le pasa? Pero sí, vamos a hablar un poquito del sincronario maya. A ver qué energía nos trae. Los 13 días en los que estamos ahora, la onda encantada que estamos transitando, es la onda encantada del sol. Del fuego universal para quemar todo lo que haya que quemar y convertirlo en conocimiento o transmutarlo, ¿no? Con ese fuego. Hoy en particular estamos en el día número 5 de esta onda encantada, que es semilla. Semilla, como es el anillo solar, que es el año. Y estamos en la tercera luna, que corresponde justamente a la semilla que representa el año dentro de la onda encantada, claro, del año. Estamos en la semilla. Exacto. Entonces hoy, yo diría que desde que nos despertamos, tuvimos un día muy importante, de revelaciones importantes. Yo les voy a compartir, porque igual tenemos que reducir un poquito. Toda la información no nos entró. Trajimos demasiado material ahora que venimos una vez por mes. Y les voy a contar de espejomagnético.com, la onda encantada del sol. Despierta la semilla de luz. Despierto mi poder aquí ahora para que mi esencia comande este viaje. Tomo conciencia de mi sabiduría interior y me doy permiso para florecer a lo que he venido a ser. Yo soy poder, yo soy humane, yo soy semilla, yo soy la energía. Hermoso. Y sí, el sol. Sí. Viene de ese lado. Esta semilla nos acompaña para darnos cuenta que tenemos todo nuestro poder reunido adentro de nosotros, ¿sí? Nuestra esencia es la que está preparada para florecer. Quizás sucede que muchos de nosotros hemos renunciado a nuestro poder y seguimos a otros para no hacernos cargo de la responsabilidad que conlleva ser un emisme. En ese punto, la humanidad se desempodera un poco cada día. Este tono, el número 5, el que estamos hoy, el entonado, nos recuerda la fuerza que somos cuando nos comprometemos con nuestra propia vida. Rendirse a lo que somos en esencia nos empodera. Allí somos verdad, somos libertad, somos fuerza, creatividad y voluntad. Nos movemos con la fuente de luz. El día de hoy es para observar dónde estamos ubicados respecto al mundo, ¿sí? Si estamos haciendo lo que resonamos, ¿sí? O por el contrario, estamos en un esquema de vida rutinario, sin sentido y agobiante. Todo parte de una decisión, más o menos consciente, ¿sí? Siempre vivimos lo que es perfecto para nosotros, pero esperando el momento único, la gran trampa generada por el miedo a vivir. Sostener la autocontemplación para no ponerse en marcha, y precisamente allí está el paso que hará el milagro que estamos esperando. El paso que siempre depende de nosotros. Recordar que cuando cedemos el poder ya no tenemos el control sobre nuestras vidas. Desconectarnos de la fuente que alimenta a la fuerza no es lo propio. El poder reside en la esencia. Despertarla es una elección y una responsabilidad. Tan solo preguntémonos si queremos ser esclavos del mañana o humanos libres del ahora. Invocar, ¿sí?, a la conciencia y al espíritu, aliades de la propia luz, de la propia esencia, un poco como decíamos en el ritual, ¿no? Como decimos siempre cuando preparamos el altar, cuando invocamos una intención, ¿no? Ir a ese lugar que es el más puro en nuestro interior. Me encanta. Muda. ¿Querés meter en la... Y bueno, nos pusimos así las pilas con la cumbia un poco, para mover las caderas, para no estar así estáticas. Y esta cumbia habla, es la cumbia de la algarrobera. O sea, es como, tipo, nos pinta, nos ponemos en el medio de un campo de algarrobos a mover las caderas y a cosechar esos frutos que tantas propiedades tiene, tanta genialidad tiene, tanta abundancia. Y les quiero contar un poquitito, voy a hacerlo bien resumido porque estamos cortitas como de tiempo, pero quiero que hablemos de este, que es un árbol que está empezando de a poquito a dar sus frutos. Entonces es para que estemos pillos, ¿no? Porque después decimos, mira, tengo este algarrobo divino acá, que si estuviera pilla, ¿no? En los tiempos, bueno, yo te voy a tirar data, porque podemos hacer mil cosas con el fruto de este maravilloso árbol, que viene su nombre del algarrobo europeo. En realidad no es su nombre, es como que ellos son una especie que se llaman prosopis. Los prosopis crecen en zonas semiáridas, ¿no? Como acá, sabemos la sequedad, la tenemos clara, en lugares con escasez de agua y alta salinidad. O sea, básicamente, donde hay algarrobo sabemos que hay sal, que hay escasez de agua y, bueno, tranca. Pueden ser árboles o arbustos. Y hay 27 especies diferentes de prosopis. Bueno, él en su presencia ayuda principalmente, aporta mil cosas al suelo, ¿no? O sea, cuando él está, uno de los más importantes es que ayuda en el control de la erosión de la tierra. O sea, imagínate solo la presencia de él, todo lo que ayuda. Puede medir entre 15 y 20 metros de altura. La data que a mí me interesa acá es que empiezan ahora a dar sus frutos. Empiezan ahora en primavera, ¿viste? En verano ya vamos a poderlos cosechar. Entonces, la data que es interesante es empezar a observar desde ahora y empezar a ver cómo viene el tema de agua, cómo viene el tema de los granizos, ¿no? De repente, así que, o como hoy, de repente empezó a helar, ¿no? Para empezar a ver y detectar qué árboles están teniendo frutos para poderlos cosechar. Y que de un solo árbol podemos sacar entre 5 a 50 kilos de fruto. O sea, en un solo año, ahí. Así que si te encontrás un arbolito lindo, que vos digas, mira, che, mira este árbol. Bueno, ponele ahí la intención. Hay diferentes tipos de especies. Sus nombres vulgares son el algarrobo blanco, el algarrobo negro, el algarrobo dulce, el algarrobo vinal y el alpataco, ¿no? Esos son los nombres como comunes. Si vos venís, ah, mira, este es el algarrobo pindorchita. Bueno, hay variedad de 27, así que imagínate. Esto de que yo les contaba de estar observando el árbol, ¿no? Ver cómo está la calidad de los frutos y todo eso, porque después, si queremos recolectarlo, también hay que tener mucho cuidado con un insecto que se alimenta de las semillas y se desarrolla entre los 15 y los 38 grados de temperatura. Por eso es muy importante tener como esto, observar cómo está el árbol, lo salubre que se vea, ¿no? Y bueno, y estos insectos mueren a los 52 grados, o sea, ya cuando los tostás, o los podés meter en el freezer. Ahí les traigo más data, que a los menos 20 grados de temperatura mueren estos bichitos que nos sirven para después cosechar, ¿no? Este fruto y hacer todas las cosas que podamos hacer con él, con este fruto. Lo primero que se hace cuando uno cosecha es la recolección, que se hace con una media sombra. Después se puede hacer como una selección, ver qué frutos están bien, separar las hojas, porque hay que limpiar, ¿no? Esto que cosechamos. Se puede meter en el freezer durante 2 días. Eso ayuda a matar el bichito si hay un bichito adentro. Y después se deja secar durante 2 días al sol. ¿sí? O sea, en, si el tiempo está seco, con calor y todo, en 2 días ya tenemos frutos secos y sin bichitos, ya más seguros de que lo que vamos a moler va a estar en condiciones para después poder hacer lo que son, por ejemplo, la loja, que es una bebida fermentada. Después está la añapa, que es una bebida refrescante. Después está el patay, que es un pan seco. ¡Qué rico! Sí, que sirve para... el patay lo que está bueno es para conservar, ¿no? O sea, agarraste un montón, cosechaste un montón, bueno. Hay, la receta del patay es moler todo, que quede bien harinoso y después meterlos en unos bol, ¿no? O en unos moldecitos y se meten en el horno un ratito, entonces, con y se hidrata, en realidad se hidrata con agua, ¿no? Se humecta un poco, se aplasta, se deja así, se mete en el horno y ahí ya tenés una manera de conservar la harina de algarroba, que sin contar todas las propiedades medicinales que tiene, o sea, principalmente que es súper alimenticio. También se puede hacer arrope, que también es una buena forma de conservar este remedio mágico que nos da la naturaleza. Un dato que es muy importante es que no tiene gluten, así que es buenísimo para la gente que es celíaca. Bueno, di un general del algarrobo en un segundo, pero nada, es como estamos en este momento en donde podemos estar pilles y decir, ah, che, mira, me voy a rescatar, voy a cosechar ese árbol. Ya uno le pone la intención, lo va viendo, lo va cuidando, va viendo cómo la va. La florcita, todo. Hermosa. Uno le va poniendo toda la intención y hasta quizás 50 kilos de harina de algarroba. De un solo árbol. Vos sabés que yo también vi el patay con las vainas frescas cuando están así, sí, tipo marroxito. Sí. ¿No? Se juntan, se prensan así como artesanalmente y se dejan en la noche y que el sol las seque también. Ah. Un patay así bien artesanal, bien montuno. Me encanta. Qué rico el patay. Por favor. No, y aparte sin contar, ¿no? Toda la fuerza que te da comer un pedacito de patay. Te seca la garganta. Pero más allá de eso... Es mágico que un árbol nos dé tanto alimento y no lo sepamos aprovechar. Muchas veces vemos árboles atestados de fruto o tirados en el piso, ¿no? Entonces, poder empezar a darnos cuenta que es un árbol que nos sirve, que quizás con una cosecha podemos hacer un poquitito y empezar a probar, ¿no? Estas formas de almacenar este fruto tan, tan increíble que nos da nuestra pacha. Muda. La sociedad íntima desconfía de los gestos ritualizados y de la conducta configurada ceremonialmente. Esto le parece externo e inauténtico. El ritual es una acción que consta de formas de expresión exteriorizadas que actúan de modo desindividualizante, despersonalizante y depsicologizante. Los que participan allí son expresivos, sin tener que exhibirse a sí mismos o desnudarse. La sociedad íntima es una sociedad psicologizada, desritualizada. Es una sociedad de la confesión, del desnudamiento y de la pornográfica falta de distancia. La intimidad destruye espacios de juego objetivos a favor de excitantes afectivas de índole subjetiva. En el espacio ritual ceremonial circulan signos objetivos. No puede ocuparse de modo narcisista. Bajo cierto aspecto está vacío y ausente. El narcisismo es expresión de la intimidad consigo, sin distancias, es decir, de la falta de distancia consigo. La sociedad íntima es habitada por narcisistas, sujetos íntimos, a los que les falta por completo la capacidad de distancia escénica. Según Sennett, las perturbaciones narcisistas aumentan porque la sociedad actual organiza psicológicamente sus procesos internos de expresión y entremezcla el sentido de la interacción social razonable fuera de los límites de la mismidad de cada uno. La sociedad íntima elimina signos rituales, ceremoniales, en los que uno se evadiría de sí mismo, se perdería. En experiencias encontramos al otro. Por el contrario, en las vivencias, nos hallamos a nosotros mismos en todas partes. Muda, muda. ¡Qué seriedad, por Dios! Ah. Aparte, ¿cuántas palabras difíciles dijiste de la edad? ¿Cuántas cosas? Tremendo. Byung Chun Han. Como loco. La personalización. Sí, el filósofo, escritor de estos tiempos que te cuenta todo tan perfectamente que te querés morir, mira. Dice La pérdida de los rituales. Se llama ese libro. Sí. Que escuchábamos un extracto. Sobre el ritual ahí para seguir reforzando nuestras necesidades. Así que bueno, y de a poquito se va terminando el programa. Vamos a saludar a nuestro amigo León, que nos mandó un mensaje saludándonos, diciéndonos que estaba ahí escuchándonos, así que le mandamos un saludo muy, muy grande a León. Yo quiero mandarle un saludo enorme a mi amigo León, el mío particular, particular, particular, que hoy cumplió 8 años, mi amor. Así que feliz cumple a ese León hermoso que amo con todo mi corazón. ¿Y después qué más? Nada, ya estamos. ¿No quedó alguito del mago? ¿Algo que haya quedado? Ahí dando vueltas, esa magia. Y el mago, para cerrar, si quieren, les digo, es una energía donde hay que ponerse los pantalones, la pollera. Arremeter, ¿no? Y, a la vida. Y claro, y hacer, y decidirse, y elegir cómo combinar todo esto que me da la vida, todo esto que tengo acá arriba de la mesa, ¿sí? Y siempre con esta conciencia de esta divinidad, de esta presencia, de este presente, de esta unidad, ¿no? La verdad que sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y así que bueno, y también esto que contabas vos del maya, o sea, estamos, es todo lo mismo. Me encanta porque a veces armamos todo, pero a veces no armamos nada y todo cierra igual. Igual coincide. Igual, porque siempre hablamos de lo mismo, de la intención de nuestros elementos hermosos que están aquí presentes en cada uno de nuestros programas rituales. Hoy que volvió el tarot, me tiré las cartas mientras estábamos acá, así que es como estamos así, como la hagas. Y por suerte no nos alcanzó el tiempo con todo lo que trajimos. Me encanta, eso me hace sentir muy, muy bien. Así que nos vemos, nos estamos escuchando mañana en Radio Come Chingones. Ahí vamos a estar en la repetición. Te iba a preguntar en realidad qué es mañana. Para la gente que dice, che, para la mira, gente de qué es mañana. ¿Qué es mañana? Perdón, Moni, lo podés buscar. Mañana es 15 de octubre. No, en el Maya. Para mí es un montón saber que mañana es 15 de octubre. 15, saber el número, ¿viste? Estamos, o sea, así. Estamos en una re contenta, ¿eh? ¡Ay, ay, 15! Es serpiente rítmica, ¿sí? En que toda esta esencia, toda esta luz, ¿sí? En la que hay que de alguna forma reestructurar nuestra vida y sintonizarla con algo, justamente hay que impulsarla desde la energía vital de la Kundalini y de entender ahí cómo las energías creativas, sexuales, sí, ¿no? Dependen absolutamente de ese pulso vital enfocado con nuestra esencia en esto de lo que representa el sol. ¿Sí? Me encantó. Para la gente que mañana nos va a estar escuchando, más o menos, cortito, sepan con qué tienen que vibrar. Así que bueno, mucha felicidad. Nos estamos viendo en el próximo mes. Así estamos. Digamos las fechas. Sí. Es el 11, ¿no? El 11 del 11 nos escuchamos en vivo. Números maestros, así que tranquilísimas. Así. Y como estábamos muy inspiradas. Y no quiero, y no quiero, para, y no quiero ponerme loca, pero ahora que estamos haciendo el 11 del 11, sí, haces 2 más, más 9, que sería el programa 29. Claro. Sería 11. Exacto. Ah, sí, así sí, que, sí. Bueno. Así todo, y inclusive, ¿sabes con qué otra cosa? ¿Con qué? Con que acabamos de pasar el encuentro y que la temática del 11 de noviembre para Muda va a ser Mujeres de Fuego. Olvídate. Así que... y tenemos invitadas. No sabemos si se va a... Invita. Un invitado vamos a tener. No sabemos qué... No, pero... no entra. Si no vienen las dos, no viene ninguna. Ah. No sabemos. No podemos obligar. Chiste. No podemos Nadie obligar a las personas. Mónica, por favor. Así que bueno, nada. Feliz de haber compartido este aquelarre con mis amigas acá. Con Fuego Tarot. Gracias. Agua, tierra. Gracias, aire. Hermosas. Gracias a ustedes. Nosotras podemos salvarnos. Muda, muda.